Dave Allison fue parte fundamental del grupo durante sus primeros años, tocando en los primeros 5 álbumes de estudio, entre ellos los geniales Hard and Heavy de 1981, Metal on Metal de 1982 y Forgetting Fire de 1983, antes de su salida en 1989. Disfrutemos de su guitarra en La Marcha de los Cangrejos de 1982. Suban el volumen, inicia Cuerdas de Acero, 105% Heavy Rock Metal en Minutos 20 de Bogotá. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Fighting missiles, eating some spirit. Allison formó parte de Anvil desde su fundación en 1973, cuando aún se llamaban Leeds. En 2017 se unió con la banda para un concierto especial. Paz en su tumba. Ahora los capitalinos de Bane. Cuerdas de acero. We'll be right back. era la banda Bane, agrupación bogotana de Groove Metal, quienes están de regreso con su canción Bitches From Hell. La historia narrada en la canción retrata la visión de un ser de otra dimensión que ve con asombro, indignación y odio el comportamiento errático de la humanidad a lo largo de su historia. La decepción es evidente. El afán de acumulación ha dejado el planeta a expensas de la indiferencia, ambición y crueldad de la sociedad. Metal Nacional en Cuerdas de Acero con Bane. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Cuerdas de Acero. Hey, hola amigos, legiones de rockeros y rockeras, bienvenidos a esta nueva tormenta de truenos y luz. Bienvenidos a Cuerdas de Acero, 32 años al aire, 32 años en tu cabeza desde 1992. Soy Freddy López al micrófono, como siempre, comparto de lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos. Hoy, últimos estrenos de diferentes bandas, agrupaciones, además de noticias y recomendaciones dentro de lo nuevo, lo más reciente de Bane, Night Watcher, bandas de la ciudad de Bogotá, The Wasted de Cali, Palmira, afincados en Bogotá, Dahoo de Mongolia, Lacuna Coil, Arch Enemy y muchos más. Cuerdas de Acero al aire con la coproducción e investigación de la doctora Alexia Toro. Los invito para que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como arroba Cuerdas de Acero Radio. Recuerda que puedes escuchar esta y las ediciones anteriores del programa en la plataforma iVoox. Nos buscan como Cuerdas de Acero Radio. 32 años en tu cabeza. Hola, soy Rosalía Sairem, vocalista de Terión, y desde España les quiero enviar un saludo a todos los chicos de Cuerdas de Acero Radio en Colombia. Y stay heavy. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Muy bien, y la gente de Mötley Crüe regresará a Las Vegas del 28 de marzo al 19 de abril de 2025 con su The Las Vegas Residency, una serie limitada exclusiva de 11 shows. Recordemos que en 2015 la gente de Mötley Crüe firmó un acuerdo de cese de giras, declarando firmemente que habían terminado ya su vida sobre los escenarios, sobre las giras. Sin embargo, 7 años después encabezarían el cartel de Stadium Tour y de The World Tour con Def Leppard, gira mundial que además los trajo a Colombia, recordemos, el sábado 25 de febrero de 2023 en el Parque Simón Bolívar. Este nuevo regreso también trae nueva música, entre ellas uno de sus nuevos sencillos, Dogs of War. Ya viene la banda colombiana de power metal Night Watcher con su nueva canción, estreno en Cuerdas de Acero. Don't let the dogs of war come knocking at your door. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Regresa a Las Vegas con su tercera residencia. Esta vez quieren llevar al público de regreso a sus raíces. Su nuevo show está basado en sus primeros trabajos. Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Ahí escuchábamos la guitarra del ex guitarrista de Stratovarius, Timo Tolkki, quien ha vuelto a la música presentando un nuevo sencillo, una nueva canción con la voz de Jeff Scott Soto. Se trata de la canción Fausto, la cual terminábamos de escuchar, adelanto que hace parte de un nuevo álbum temático titulado Classical Variation Anthems 2, inspirado en la obra del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. Era entonces Fausto, lo nuevo del guitarrista Timo Tolkki con Jeff Scott Soto como vocalista invitado en esta nueva entrega de Cuerdas de Acero, 32 años en tu cabeza. Cuerdas de Acero. Cultura rock metal. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Seguimos buscando la medianoche con esta nueva entrega de Cuerdas de Acero, 32 años en tu cabeza, lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos, cada 8 días, todos los domingos, luego de las 22 horas Colombia. Muy bien, a continuación les voy a presentar la banda bogotana Night Watcher, una banda de heavy y power metal clásico formada en 2021, la cual explora atmósferas oscuras, incluyendo algunos sonidos provenientes del Medio Oriente, los cuales se manifiesta muy bien en algunos segmentos instrumentales y también en las melodías vocales. Night Watcher es una banda capitalina, bogotana, está conformada por Juan Osorio en la parte vocal, Carlos Silva en el bajo, David Sánchez en la guitarra, David Castro, Da Vinci en la batería y Camilo González en la guitarra. Sus principales influencias son Gamma Ray, Halloween, Primal Fear, Blind Guardian, Angra y Viper de Brasil, entre muchas otras. Night Watcher es la canción que viene a continuación, es la tercera canción además que la agrupación bogotana presenta como anticipo de su primer trabajo con salida para comienzos de 2025. Metal Nacional, aquí en Cuerdas de Acero. Hola a todos los oyentes de Cuerdas de Acero, soy Juan Osorio, vocalista de Night Watcher, y quiero invitarlos a que escuchen nuestro nuevo lanzamiento, titulado como nosotros, Night Watcher. Hace parte de lo que será nuestro próximo álbum de larga duración. Así que escúchenlo, disfrútenlo, y bueno, síganos, sigan escuchando buen metal. Hola a todos los oyentes de Cuerdas de Acero, soy Juan Osorio, vocalista de Nightwatcher, y quiero invitarlos a que escuchen nuestro nuevo lanzamiento, titulado como nosotros, Nightwatcher. Hace parte de lo que será nuestro próximo álbum de larga duración. Así que escúchenlo, disfrútenlo, y bueno, síganos, sigan escuchando un buen metal. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Oh, ahora desde Mongolia los teloneros de Iron Maiden por Estados Unidos. Ellos son Da Who. Ich bin nur mit Hanover zu hoch.